Te miras al espejo, no te quieres ver. La imagen te devuelve tu primera vez. Recuerdos de ayer. La imagen se disuelve una y otra vez.